Into space with memories all so clear. Not how we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Tiger sighted, a young required. Hay un comentario en el Discord que dice... ¿Listo? Buenas ¿cómo? Noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast por 2P. El número 45, 46, si no me equivoco. Pero no, estamos 46. Grabando 48. A las 4 de la mañana. Todo sea por ustedes. Por los... No, vamos 200 y pico suscriptores. Todo por ellos. Hola, Camisaga. 206. 206 cuentas clon. Son multicuentas de todos nosotros, no nos mintamos. Y esta noche es especial porque somos 3, 6, 9 si contamos al bot. Hay que contar siempre al bot. Somos 9 en vivo. Los bots tienen derecho. Y vamos a empezar. Sí, después van a tu casa y te van a cortar los brazos. Saludando Daro. Hola, buenas noches a todos. Con ese entusiasmo. Muy bien. Demo. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Perfecto, Demo va a ser el encargado de la noche de nuevo, así que denle mucho amor. Ahora vamos con George. ¡Hola! ¿Cómo dice Camisaga? Somos más miembros que espectadores. Muchísimas gracias. Y hoy es literal. Ahora vamos con Ubojo, un poquito a la parte sur de Buenos Aires. Buenas noches, gente. Hola. ¿Cómo andan? Bostezame primero. Oh, yeah. Perdón, recién capo, pero dos horas esperando a que cierto tipo venga. No. Decí la verdad que venga, David. No te venga a decir un tipo. Es un tipo. Bueno. A todo esto, el texto del video todavía dice prueba. Ah, sí. El cuartito de... Llega tarde la caga. No. Y la reca. Mientras lo arreglo y voy comiendo. Saludos a John. John, saluda. Ah, va, perdón, pensé que sin George de nuevo. Estoy re duro esta noche, como todas las noches. Hola a todos, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Ah. por último no. Anteúltimo, KMKZART. Salude. KMKZ con RT. Buenas noches. Así, cortito y al pie. Y por último, y no por eso menos importante... Otro comedor de gato. Pyro. Saludos, gente. Estoy pasando demasiado tiempo. Te estás gustando, te estás poniendo en las filas de... Estás pasando más tiempo acá que en tu propio podcast, Pyro. Está pasando. Lamentablemente, sí. Te está gustando, Pyro, Te dijimos. La primera es gratis, la segunda te cobramos. Que la primera es gratis, lo primero que hice fue caerte con informe. Y bueno, fue gratis, no te cobramos. Bueno, igual de a poco vamos transformándonos en multimedia. Ya absorbimos a parte de Cagabonga, parte de Puerco Cósmico. También a... El otro nido y ahora... Estamos en tratativa, pero Mission Star. Somos el de Blob, pero de... Somos de el podcasts. Disney de los podcasts. Somos el Disney. El crossover más ambicioso no existe, ¿no? Somos el Disney de los podcasts, ya estamos consumiendo todo poco a poco. Dentro de poco, Parque Internacional. Así que, bueno, vamos a ir... Así, Diego, de pronto me parece... al informe del día. Este es el mejor momento para dar comienzo. Espera, acá pregunta, ¿cuándo viene a ver a Poca por después? Esto voy a ver, lo voy a hablar con, no sé si con Abel o con Jopo. Para que Abel coincida con KM para hacer experiencias de pizzería. Sería genial. Es como en Deadpool, no, cuando se pone hasta con la no novia diciendo quién tuvo la peor vida. Es como para decir, es como viste el juego de quién es más pobre, yo soy más pobre que vos, y uno se va tirando la miseria. Bueno, van a ser entre Abel y KM, van a ser quién es el que más cagado está en pizzería. Y KM va ganando por mucho, ¿no? Y la moto, la concha de... Ahora, ¿quién anda en moto, curia? Bueno, mientras estrenamos nuevo fondo de podcast, todo gracias a nuestro amigo Daro, que dice, el diseño gráfico es mi pasión. Diseño gráfico es mi pasión. No, está muy bueno. Así que Demo, estrename el fondo. Era un solo kanji. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ahí iría una cortina, ¿no? En el último episodio en el que hablamos de anime, que fue el especial de la retrospectiva de la temporada otoño 2019, habíamos prometido hacer lo mejor, un episodio especial sobre lo mejor del 2019, o por lo menos para mí, lo mejor del 2019. Y así nació... Falsas promesas. No, falsas promesas no, si acá está... Pero no digas que hemos prometido, vos has prometido. Yo he prometido, sí, hemos prometido, somos. Acá pregunta que me saca de un buen interrumpa. ¿Qué hay más anécdota de la pizzería del terror? ¡Wow! Oh, ¿habrá o no habrá? Que me saca, ¿hay más anécdota? Se queda en silencio porque no quiere. Que cayó Torga. No quiere, las quiere dejar ahí nomás. El nombre, pelotudo. Fue censurado. ¡Sos vos, sucio! ¿Decís sí o no? En el chat de Camisaga. ¿Por qué me decís Camisaga? KM Caseta. Ahí está. ¿Qué pasa? Camisaga y KM son la misma persona, ¿no? Puede ser. Es Kamikaze. A veces. No sé. Los miércoles. Chicos, ¿qué? Por favor, pónganse un solo nick en todos lados porque me marea. El otro día me enteré de que Yamazaki 666 era George. Encima en otro podcast, que nada que ver. Acabo de romper tu ilusión. Rompí tu corazón. Es que yo no sabía que eras vos, pensé que eras otra persona. Es que ya, yo me cansé de bardear ajeno con ese. Por eso. Ya voy a cambiarme mi nombre por Hugo Huber. El documento me va a figurar. Hay que tener el mismo nombre por todos lados. Ahí está, bueno. De hoy en más ya no seré George, ahora seré Yamazaki. Con los seis, viste, el documento. Necesito un nick original, Hugo Ojo. Ey, es el más original de cualquiera de ustedes, así que calladitos. Listo. Demo es bastante original. Sí, con él. Demo. Sí. ¿Esto van por orden? Ni. Ahora voy a explicar. Bueno, lo que hice para presentarles lo mejor de el 2019, como yo soy malo para poner una cosa encima de la otra, lo que hice fue armar un top 9, pero que en realidad no es un top 9, es un top 3. ¿Un trop? Vamos a hablar un trop, sí. Vamos a hablar de... Voy a incluir... El top va a tener el siguiente forma. Vamos a tener 3 tiers o 3 niveles del 3 al 1. Pues un top. Y en cada uno de los tiers, o de los niveles, o de los puestos, como quieran llamar, yo lo llamé tier porque, no sé, me salió así. Vamos a nombrar 3 animes. Sin orden dentro del tier. ¿Qué quiere decir? Que dentro, o sea, todos los animes del mismo tier están más o menos igual de buenos, ¿cierto? Pero los del tier 2 son... todos mejores que los del tier 3 y los del tier 1 son todos mejores que los del tier 2. Perfecto. Y cada uno de los tiers va a estar separado o va a arrancar con una mención honorífica. ¿Qué es una mención honorífica? Es un anime que por ahí no es la gran cosa, ni no es, oh, despampanante, pero que a mí, en lo personal, me gustó, me entretuvo, me. Bueno. Bueno, etcétera. Vos dirás, ¿por cuál empezamos? Bueno, yo te pasé una lista y vamos a arrancar en el orden en el que está esa lista. Vamos a arrancar, vamos a seguir este patrón. Mención honorífica, tier, mención honorífica, tier, etcétera. Así que arrancamos por la primera mención honorífica en este top 2000 de animes 2019, que es para Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai o We Can't Study. Anime del que hay muchos animes de los que vamos a hablar así nomás porque ya los hemos cubierto en retrospectivas anteriores, ¿no? Este es uno de ellos. Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai tuvo sus dos temporadas emitidas este año. La última la vimos en la última retrospectiva y la otra se emitió en la temporada de primavera, en abril. Si no vieron esos episodios o no se acuerdan, Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai es la historia de un grupo de chicas, una que es buenísima en matemática pero quiere estudiar humanidades, una que es buenísima en humanidades pero quiere estudiar astronomía, y de Yuya Kun, que no es bueno en absolutamente nada. Y aparte de no ser bueno en absolutamente nada, se esfuerza. Esa es su única virtud, pero es pobre. ¿Cómo que no? Da unos masajes de la puta madre. Y da unos masajes, sí, no, totalmente. Entonces, como es pobre, para ir a la universidad necesita una beca, y el director extorsivo de la escuela le dice, ah, bueno, ¿vos querés la beca, la recomendación y qué sé yo? Yo te di la beca si vos lográs que estas pibas la abandonen sus sueños por el futuro de la humanidad. No, logren entrar a las universidades que... Hay una tercera chica que es... No, la base era que abandonen sus sueños por el mejoramiento de la humanidad. Y después medio que aflojó el tipo. Y después medio que aflojó porque él se da cuenta de que en realidad sí son buenísimas en lo que hacen, pero quieren seguir sus sueños y con esfuerzo todo se puede, por más de que tengas talento para otra cosa o no tengas ningún talento, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte de la fantasía de la serie. Sí. También está Uruka, Takemoto Uruka, que es la amiga de la infancia del chabón, que es solamente vuela en natación y necesita aprender inglés para entrar a la universidad, que también entra dentro del convito este. Después aparece una loli, hay una sensei también. Es una comedia romántica, bastante ligera, pero la quise mencionar como mención honorífica porque para mí es buena. Dio muchas alegrías. Dio muchas alegrías, me hizo cagar mucho de risa. Mucho de risa. Uruka hablando en inglés es genial, me acuerdo, para mí fue el mejor momento de la serie. Pero no entra dentro, o sea, es buena y podría haber integrado el top tranquilamente. No integra el top por el final de mierda que tuvo. Para más información en el anterior capítulo. Sí. Claro, para más información en el anterior capítulo. Tuvo un final de mierda que a mí personalmente... No es un final de mierda, ya te dijo tipo, no es un final de mierda, es un final sin huevo. Spoiler. Exactamente, es un final sin huevo. Es un mal final para mí. A mí me hizo acordar a cuando terminé, esto no lo dije en el episodio anterior, me hizo acordar cuando terminé de leer To Love Ru Darkness. Que termina, perdón, voy a tirar un spoiler de To Love Ru Darkness, que es un manga que seguramente... No termina mal. Total, no nos perdemos de nada. Y termina... ¿A alguien le importa To Love? No, para nada, tirar el spoiler. Termina con una frase, termina sin concretar nada, cerrando el arco de Darkness, pero sin concretar absolutamente nada de o sea, sin que haya una heroína elegida, y con la frase, terminaba con algo así como, y así... sus problemas románticos en un claro juego de palabras de To Love Ru y Toraburu, que es como se dice trouble, problemas en inglés, y así sus problemas románticos o sus problemas de amor continuaron. Y fue como, dale, chavo, termina. O sea, vos sabés que después que pasó todo esto, hay dos juegos de To Love Ru, uno, los dos en PS Vita. Y el segundo, que es To Love Ru de Princess, no me acuerdo cuál, es como el final de la serie. No sabía eso. Ahora tengo ganas de jugarlo. Está en inglés, juego, al menos. El segundo es un buen juego. No, no está en inglés ni en pedo. Pero, uy, la puta madre. Me la pero raja. No es necesario. Ah, bien. Y así cierro esta mención honorífica sin hablar absolutamente más nada de Bokutachi o Abenkyo Gaekinai y nos metemos de lleno. Póngame. Camisada, sí. Lo que escuchás de fondo es el tono de llamada de recibir mensaje de demo. Así que no te preocupes. Sí, por diferentes cuestiones de la vida que no voy a aclarar porque son de índole privado y laboral, estoy de guardia cuando no debería. No importa. Se hace con huevo y corazón. Sí, no, porque dice. Entre amigos dice, nos cubrimos. Sí, dice: ¿eso que se escucha es un bebé, un gato o qué mierda? No, es el celular de demo. Es Ren Chan diciendo: ni a paso. Para más información, vean Non Non Biyori, no se van a... Es la Loli esclavo. Para más información, pasar el número de trata de Blanca. Ahora sí, seguimos. No. Nos metemos... ¿Seguimos o no sé? Dale. No. Nos metemos de lleno en el primer tier de este top. Hablando de un anime del que ya hablamos, que es Nen no Shogutai. Hablamos en el capítulo anterior, es el Naruto de los bomberos, para quien no lo recuerda. Una serie que está hermosamente animada, cuya diégesis al principio parece que está buena, pero después un poquito. Y a veces parece que todo se puede solucionar con The Power of Friendship. O The Power of Flame. Pero pese a todo y a sus explicaciones cuánticas un poco cuestionables, me parece que es un digno integrante de este top 9 que pretendemos armar. Me parece que es de lo mejorcito que nos ha dado este año. ¿Un comentario? Perdón, más o menos, ¿de qué género dirías así? Nen no Shogutai es claramente un shonen de pelea. Es un shonen de pelea. Tiene comedia, tiene acción, tiene un sistema de poderes, un toque ilógico, suave, digamos. Conveniente. Conveniente. Pero está lindo, los diseños de personajes están buenos, la animación es excelente, yo no tengo ninguna queja. Tuvo uno de los mejores openings de este año, claramente. No hice una lista de, o sea, sí hice una lista, pero no pasé en computadora la lista de los mejores openings de este año. Bueno, supongo que lo podemos mencionar al final del episodio. Dale. Te iba a preguntar, ¿esto es autoconclusivo o va a tener una continuación? Va a tener una segunda temporada en julio de este año. Sí, porque entra, quedó un toque. Entra en la categoría de animes que te cuelgan hasta la mierda. ¿Te cuelgan en qué sentido? Que quedó colgadísimo. Ah, no, sí, dejó bastante cosas abiertas, pero... A ver, no me jode porque no es que hay una segunda temporada pensada. No, la segunda temporada tiene fecha de estreno y todo, como bastante sólido. Sí, es pausa y a la bosta, pero igual. Claro, la cagada es que es una pausa hasta julio. Pero bueno. Ah, es lo que hay. No tengo una lista de mejores endings, pero sí tengo una lista de mejores openings. Bueno, si hay tiempo lo hacemos. Si hay tiempo lo hacemos. Uh-huh. Paso al siguiente. Vamos. O sea, si quieren más información sobre Nen no Shogutai, vean el capítulo de la retrospectiva anterior y ahí van a encontrar muchísima más información donde nos explayamos más y con más opiniones y etc. Si les parece, vamos a pasar al siguiente, que es Huerfanitos de Animation. Yakusoku no Neverland o The Promised Neverland o La Tierra de Nunca Jamás Prometida. De este episodio también hablamos en la retrospectiva de invierno 2019, así que si quieren más información pueden ir ahí. ¿Lo hablamos? No, no lo hablamos. No, tenés razón, porque la retrospectiva de invierno 2019 no existió. No. Se lo pasaste. Es cierto. La retrospectiva de invierno 2019 no existió, pero estamos convencidos de que habíamos hablado, no sé por qué. No. Yo no me acuerdo de haber hablado. Me suena. Bueno, es un buen momento para hablar ahora, me parece. Yakuza Neverland es una de misterio, suspenso, medio thriller. La historia es más o menos la siguiente. En un monte, en el medio de un bosque, hay un orfanato donde los chicos son criados de una manera bastante particular, podríamos decir. Está pasando el tráiler de Eneru no Shoutai Twitch. En el video. Sí. Son creados de una manera bastante particular. Para empezar, lo primero que te llama la atención es que tienen unos números tatuados en el cuello, lo cual ya de por sí es raro. Y después tienen una educación un tanto rara, porque los hacen ejercitarse física y sobre todo intelectualmente. En el primer capítulo vemos cómo a una de las chicas más chiquitas del orfanato, son todos pibes chiquitos, custodiados por una especie de mujer a la que todos llaman mamá. Era mamá, ¿no? Estoy hablando de memoria. Las mamás. Pero en ese momento todavía no sabíamos que había varias. Cuestión que en el primer episodio adoptan a... Creo que se llama Connie, no me acuerdo. Adoptan a una de las niñas más chiquitas que los saluda y se despide del orfanato a la noche. Pero al irse se dan cuenta que, si no mal recuerdo, Emma y Norman, que son dos de los tres protagonistas de esta serie, el tercero es Rey, Emma y Norman se dan cuenta de que esta chica se olvidó un peluche que ella siempre llevaba encima. Entonces corren hacia la puerta de Sudakimakura, la muralla que rodea el bosque en el que está el orfanato, turbio. Solo para encontrar, no sé qué encontrar. No estoy seguro si podemos decir. Plata. En el primer capítulo pasa. No lo digamos. Solamente para encontrarse. Reserva el spoiler. Claro, con que solamente voy a decir de que nadie había adoptado a nadie. Pero el secreto, a partir de ahí son Emma, Norman y Rey. Tratando de, uno, entender qué mierda está pasando en ese orfanato. Dos, intentar escaparse. Son dos episodios de 23 minutos. Hecho por Studio Cloverworks. Y la verdad, está. A mí me parece, como thriller de misterio, me parece muy bueno. Porque llega un punto en el que, como que los pibes están siempre tratando de cagarla a mamá. Pero mamá siempre está un paso adelante y en un momento se intentan cagar entre ellos, todo con una especie de guerra de ingenio. Y empiezan a surgir traiciones y quién sabe que no, y cómo hacemos esto sin que mamá se dé cuenta, etc. Para mí está sólidamente entre lo mejor del año. Y ahora escucho crítica. Obvio. Sí, yo no adhiero. Lo sé. Tiene una dirección bastante pedorra. Eso te lo tomo. Pero en pos de la historia. Deja mucho que deseo. En pos de la historia, toda la historia te la podría llegar a contar en dos ovas. Y me sobraría tiempo. Con muchas elipsis. Para mí no tiene sentido contar la historia en menos de 12 episodios, que fue en lo que se contó. Si considerás que en la mitad de los capítulos no pasa nada, y sí, tiene mucho sentido contar. No me dio esa sensación. No me dio la sensación de que no pasara nada. Hay capítulos en donde literalmente no pasa nada. Y hay capítulos donde lo que pasa en el capítulo anterior no tiene consecuencias. De eso sí no me acuerdo. Ahí sí no me acuerdo de ningún capítulo en el que lo que haya pasado no haya tenido consecuencias. Puedo estar equivocado, pero no recuerdo. Hay un capítulo entero donde se trata de una gran conversación y cuando termina la conversación, el siguiente capítulo no pasa nada. Y esa conversación no tiene ningún efecto en la historia. Está bien, es una dirección de mierda. Vamos a tener que discutirlo fuera del aire. Porque tengo una memoria. Se encuentra en una esquina. Sí. Ese cuchillo no se afila solo. Como diría South Park. ¡Para de mal! No sé si alguno tiene algún otro. Lo único que puedo recomendar. Hablen de esto, chicos, llenen el aire. Lo único que puedo recomendar de esta serie es que lo vean con auriculares. Tiene muy buena edición de sonido. No puedo aportar nada. No le termino de ver. Sinceramente, no le termino de ver. Lo había pimpiado, pero no lo termina de ver. Disculpa, Demo, ¿y esto de lo que lo separaste en tiers, es por algún, lo separas por género o...? No, lo separo por qué es mejor y qué es peor, pero dentro del mismo tier, dentro del mismo tier todo es más o menos igual, pero los del tier 2 son mejores que los del tier 3. Mi humilde opinión y criterio, ¿no es cierto? Bueno, si querés pasamos al siguiente, no sé. Si quieren pasamos al siguiente. Sí, yo no tengo nada que aportar en esto, así que... Vamos. Estoy casi seguro de que habíamos hablado de los huérfanos. Yo no me acuerdo de nada. Si hablamos. Pero bueno, puede ser. Pasamos al siguiente episodio, que es el siguiente episodio. El siguiente anime. El siguiente anime, el último anime del tier 3, es Dumbbell Nankilo Moteru o Saido Chesto. Como te recordarla. Dumbbell Nankilo Moteru es una comedia sobre Hibiki creo que se llamaba, estoy casi seguro que era Hibiki. Sí, estoy casi seguro. Lo voy a chequear por las dudas. Sí, Hibiki Sakura. Es la historia de Sakura, una chica, una hermosa gal rubia y de piel morena, como toda buen gal. A la que le gusta comer absolutamente todo y un día entra en una especie de crisis y dice, la puta madre, a pesar de estar re buena, soy una gorda de mierda. Sí, porque comer engorda, ¿viste? Digo. Claro, porque comer engorda. Los hombres las preferimos gorditas. Entonces, a raíz de esta especie de trauma, decide empezar a ir a un gimnasio nuevo que acaba de abrir en el barrio. En ese gimnasio conoce a Akemi, que es una compañera de ella del colegio, que tiene una especie de fetiche con los hombres musculosos, y a Machio, que es el que se roba toda la serie, que sí. Es el instructor de ellos, y también después, a medida que van avanzando la serie, se van juntando un par van apareciendo más chicas. Aparece Tachibana Sensei, aparece la rusa, Gina, creo que es Gina, y aparece Todos Aya. Juntos acá. A la rusa. Yo estoy entre Akemi, Aya, acá, no sé, todos los diseños del personaje están buenísimos. Me encantan. Es muy linda de ver, la paleta de colores está para mí re bien elegida. Tiene muy lindos gags. Tiene uno de los mejores openings del año. Tiene uno de los mejores endings del año, quizás. Tiene el sello certificado de serie Matagordo. Sí, es una serie que vos la ves y te dan ganas de ponerte a hacer ejercicio. Gracias a Dios mi paja es más grande. Es una serie educativa en el sentido de que te va enseñando qué ejercicios operan sobre qué grupos musculares y tiene un montón de humor. El humor de esta serie es lo que me hizo ponerla en el top, porque yo la verdad que viendo Dumbbell me cagué de la risa mal. Y es más permisiva que Johnny Training, que directamente te mandaba a hacer ejercicio sin nada y te mataba a los 10 minutos. Tiene al final de cada episodio como una mini sección donde te da ejercicios sin aparatos que podés hacer en tu casa. Ah, genial. Está. Es bastante matagordo. Sí, pero Johnny Training es mucho más matagordo. Esta vez como se cuida un poco. Claro. Y tiene un montón de waifus por todos lados. Y tiene un fanservice muy cuidado, hay que decirlo. Sí. A ver, tiene chicas lindas y hombres musculosos. Todo lo que quieren las guachas. ¿Entendés? ¿Y este en este caso también va a tener segunda temporada? No, este no tiene segunda temporada, al menos anunciada al día de hoy. Ah, bueno. Igual cerró bastante lo que iba. Sí, no iba de mucho tampoco, no esperen la gran trama, quiero decir. Oh, sí. Pero la última escena del último episodio es muy bonita. Así en general, sería comedia, más que nada. Sí, es una comedia. Sí. Es una comedia sobre el gimnasio, sobre ir al gimnasio. Bueno. Yo sé que suena raro, pero denle una oportunidad porque el humor que maneja para mí es muy bueno. A vos te va a gustar, George. Aunque no te guste ir al gimnasio. ¿Por qué será? Pero bueno, tendré que buscarlo. Lo buscaré, lo veré esta noche y veremos qué onda. Sí. Pero no hago ejercicio. Ah, tiene un par de. Tiene un par de referencias al cine de superacción. Sí. Que están muy buenas porque. No me acuerdo, Hibiki y no me acuerdo si. Creo que eran Hibiki y Ayaka. Son fanáticas del cine de superacción. Una cosa que quiero destacar de esto. El cine de superacción clase B. Sí. B casi C. Una cosa que quiero destacar de esto. Ella no ve en comando, ella ve en Command Bros. Y hay un Arnold Schwarzenegger por ahí dando vuelta que aparece en un capítulo que también me hizo caer de la risa. No es él. Lo que quería destacar es que la actriz de voz que hace Hibiki me enamoró. Es genial. Me encanta completamente. Bueno, ese sería el último del tier 3. Este es el último del tier 3, con esto pasamos a la segunda mención honorífica de la noche. Uh-huh. Que quizás a alguno le pueda sorprender, pero es fue una serie que a mí. Tirame la serie del slime, pero no, eso fue no. El año pasado. Eso fue el ante año pasado. El ante año pasado. La segunda mención honorífica es para Lord Elmeroy. Segundo, o voy a tratar de pronunciarlo en japonés entero porque es larguísimo. Dordo Ermeroi Nisei no Jikenbo Rai Zeppelin Grace Noto. Mira, búsquenlo como ¿qué? Lord Ermeroi. Lord está Ed muy Meroy. Bien. Tonto, que no me puede decir Lord Ermeroi. ¿Qué dijo? Lord Ermeroi. Lord Elmeroy es una serie de medio misterio, medio acción, podríamos decir. Está ambientada en el universo de Fate. Tiene. La historia va más o menos así. Después de los acontecimientos de Fate Zero, Waver, el. Para los que no lo recuerdan, el máster de Ryder de Fate Zero. Uh-huh. Sí. No digamos quién es Ryder. Spoilers, no, man. El máster de Ryder vuelve a Londres, de donde él es originalmente, y toma el lugar de Lord Elmeroy. Por eso él es Laurel Meroy segundo. Laurel Meroy primero muere en Fate Zero. ¿Y por qué digo que muere en Fate Zero si es un spoiler de la concha de su madre? Porque nadie sabe quién es Laurel Meroy en Fate Zero, porque nadie se acuerda, porque todo el mundo lo llama por otro nombre. A todos les chupa un huevo quién era. Exactamente. Porque no, ni así, en el opening aparece. Es verdad, creo que no. No aparece en el opening. Si aparece, sí, su Servant, que es uno de los mejores Servant de Fate Zero, sí. Y su asistente, que también está mucho mejor que él, claramente. Después de los acontecimientos de Fate Zero, Weaver anda, viaja un poco por el mundo recorriendo, porque le quedó como una especie de obsesión con Ryder, que eso lo va a acompañar durante toda la serie. Hasta que finalmente es capturado por la hermana de Laurel Meroy primero y le dice, che, mira, después de lo que le pasó a mi hermano, yo quiero que vos te hagas cargo de la casa como Laurel Meroy segundo. Así se hace cargo de la Academia de Magia que tenía el primer Laurel Meroy. Y en esta serie vamos a ver sus desopilantes aventuras, acompañado de Grey, una chica muy copada que salió de ningún lado. Muy copada que salió de ningún lado y cuyo origen es un tanto criticable. No vamos a mentir. Está muy buena porque Laurel Meroy... Toda la saga Fate está llena de cosas que salen de ningún lado. Sí, o sea, es común. Sí. Pero Grey es como especialmente criticada por eso. Sí, se la sacaron imagínense. Completamente del orto. Completamente del orto a Grey. No esperen ver muchos personajes de los que ya conocimos en la saga Fate. Creo que aparece... La idea era no ver a ninguno y en realidad aparecen dos o tres que te sorprenden. Y aparece Weaver, aparece Luvia y no me quiero... Quédate ahí. Me quedo ahí porque spoiler maestro. Bueno, Weaver y Ryder son... Para mí, una de las duplas más carismáticas que tiene Fate Zero, y poder ver a Weaver teniendo otro tipo de aventuras y tratando de solucionar su. O el trauma que. No el trauma, sino esa especie de. Sí, digamos, tratando de solucionar el trauma con Ryder que le dejó haber participado de la guerra de la Cuarta Guerra del Santo Grial. La verdad para mí estuvo muy bueno, yo lo disfruté un montón. Entiendo que no sea la gran cosa, pero para mí está re bien. A mí me encanta el universo de Fate. Y la verdad que está bueno. Pues la serie arranca, la serie termina con Weaver resolviendo ese trauma, quiere, de alguna forma. En una escena... que a mí personalmente me gustó mucho, me pareció una gran escena y me gustó y no la quería dejar de mencionar, así como también la frase final que tira Ryder, es una frase que me gustó muchísimo, que es Kanata Nikoso Hae de Are, que es se puede traducir vilmente como más allá del horizonte nos espera la gloria, o la gloria guarda, o la gloria se encuentra más allá del horizonte. Que me parece que le pega muchísimo al personaje de Ryder y me gustó. Mención honorífica número 2. Abro el debate. Voy a decantar que yo de esta serie realmente no esperaba un carajo. O sea, es como la serie que yo pensé que no iba a funcionar, que iba a ser una pelotudez gigante, y al final termina cerrando prácticamente por todos lados. Dentro de su grandísima boludez cierra por todos lados. Te deja con ganas de más. Tiene una gráfica de la concha de la lora. Ah, Y mete muy buenos personajes y muy buena boludez. Y hasta todo eso considerando que es toda la serie, es una simple excusa para ingresar un tipo de Servant al juego de Fate Go. Ah, esa no la tenía, porque la verdad que... Es básicamente toda la serie sirve para eso. Para ingresar este tipo de Servant al Fate Go y que no quede desenganchado. Está perfecto porque yo la serie la redisfruté. Bueno, una cosa que me gustó mucho es que la serie arranca, o una de las cosas que plantea la serie muy, muy al principio, es que Waver, que el objetivo de Waver es lograr participar de la quinta guerra del Santo Grial, o sea, conseguir la reliquia que le va a permitir volver a invocar a Ryder participando en la quinta guerra del Santo Grial. ¿No es la sexta? Parece que es la quinta, la de Fuyuki, la de Fate Stay Night. Pero la quinta, o sea, ya debería haber pasado. No, bueno, yo lo estuve buscando. En su momento lo busqué. Según lo que yo recuerdo, la cuarta guerra del Santo Grial es la de Fate Zero. Y la quinta guerra del Santo Grial es la de Fate Stay Night. Esto ocurre en el medio. Y Waver lo que quiere es participar de la quinta guerra del Santo Grial con el Rider que participó en la cuarta. Ahora, si viste Fate Zero y viste Fate Stay Night, perdón, si viste Fate Stay Night, sabes que Waver no participa de esa guerra del Santo Grial y esta serie cierra el por qué no participó. Eso me pareció muy, muy copado. Bueno, y si no hay nada más que decir, nos metemos de lleno en el tier número 2. Vamos. Dale. Puesto número 2. En el primer lugar del tier número 2 nos encontramos una serie corta que es Midarana Ao-chan wa Benkyo ga Deki Nai o Ao-chan Can Study, que es una serie de la que ya hemos hablado en algún momento. Ao-chan Can Study sigue a Ao, que tiene al padre, que es... Japosai. Sí, es una cruza, pero en apariencia es Japosai, pero en personalidad es una especie de... Hiraisha, podríamos decir. No se me ocurre ningún otro autor de novelas eróticas, lamentablemente. Es un Japosai autor de novelas eróticas que ha influido en dejarle a Ao un sesgo importante con respecto a los hombres, al punto de creer que son todos unos pajeros que solo piensan en coger. Lo cual es cierto, ¿no? Nadie lo está negando. No hay ningún problema en eso. Pero bueno, ella tiene como esa especie de sesgo o prejuicio, hasta que de repente se cruza con Takumi-kun, que está enamorado de ella y es un virgo de mierda. Lo cual da lugar a un montón de situaciones humorísticas de índole sexual, basadas en la premisa: oh no, ahora Takumi-kun se va a abusar de mí. Takumi-kun no hace nada y la re-respeta y no mueve un dedo y... Takumi-kun, ¿por qué mierda no te abusás de mí? Y esa es básicamente la situación que se repite en todos los chistes. Pero está muy bueno y es un tipo de humor sexual que yo hacía... ¿Por qué está acá? Porque es un tipo de humor de índole sexual que yo hacía mucho que no veía. Y que obviamente me hizo cagar muchísimo la risa. Me recordó mucho a... Los memoriosos recordarán Seto Kai Yaku Indomo, que es una serie que tiene un montón de chistes con doble, triple y cuádruple sentido, que es fantástica. Veanla. Es súper explícita y es excelente. Sí, es excelente. Y bueno, me recordó a eso, y un poco por nostalgia y un poco porque me hizo cagar de risa, está acá. ¿Darios? ¿Algo bien? Si no, pasamos al siguiente. Tiene un lindo opening. Ah, sí, el opening está entre los mejores del año también. Sí, sí. ¿Autoconclusivo también? Sí, cuenta todo lo que tiene que contar. Sí, es una serie. Míralo como es una serie de gags. Digamos. Todos los capítulos son chistes y chistes y chistes. Si está... lo encadenás en una hora, te lo ve todo. Sí, eso sí, son 12 episodios de 13 minutos. Es cortito. Se ve rápido. ¿Cómo ver para mientras estás almorzando? Sí, totalmente. De hecho, yo lo vi mientras almorzaba. Y se puede ver con gente, porque será porno, pero es tranca. Sí, es tranca. No, no vas a ver tetas de repente flotando por ahí. O sea, es bastante explícito en el humor que tiene, pero no te muestra nada. Lo máximo que vas a ver es... un corpiño, dos tetas dentro de un corpiño. No. Nada muy zarpado. No. Muy bueno. Que se puede ver, algo que se puede ver con la abuela, digamos. Sí, algo que se puede ver con la novia. Next. Tu abuela diciéndote, ¿ves que yo soy un virgo de mierda? No, sí, sí. Ya no mostré en tu cuarto. Dicho esto, pasamos al siguiente título, si les parece. Dale. De Tier 2. Que es una serie de la que nosotros no hablamos, pero de la que todo el mundo habló. Nosotros no hablamos porque justo esa temporada no hicimos... No hice, sí. Me agarró el viaje y todo eso y fue mi quilombo. Estoy hablando de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, la megaproducción de Ufotable para este año junto con... la segunda película de Fate Stay Night, Heaven Seal. Uh-huh. Ah, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba se sitúa en un Japón medieval. El protagonista de esta historia es Kamado Tanjiro. Tanjiro es un pibe que vive en el medio de la montaña junto con su familia. Y se gana la vida. Su familia se gana la vida vendiendo carbón. Un día baja... Ah, y una cosa a destacar es que Tanjiro tiene un olfato sobrenatural. Un día baja de la montaña... Puedo leer las lolis a kilómetro. Ah, sí, sí. Tanjiro un día va al pueblo a vender carbón, se demora. Y al volver a su casa en la montaña en el medio de la noche... No es en el medio de la noche. Al otro día, porque se le hace tarde y se queda a dormir. Se va, vuelve al día siguiente y al llegar a su casa se encuentra con que toda su familia ha sido masacrada por un demonio. Inclusive su hermana, Nezuko, que es la única que sigue viva, a la que él intenta rescatar llevando a la ciudad, pero a mitad de camino se entera de que Nezuko también... se ha convertido en demonio. Los demonios son como una especie de humanos monstruosos que solo piensan en comer humanos. Mientras intentaba... Es como la versión de ese mundo de te pego el virus de Resident Evil. Sí, yo lo relacionaba más con vampiros. Con vampiros, quiere, pero... Mientras trata de llevarse a Nezuko al pueblo para salvarla, para intentar ayudarla, todavía sin saber que se haya convertido en un demonio, a mitad de camino se entera de que se convirtió en un demonio y se cruza con Tomioka, que es un Demon Slayer, digamos, ¿no? Un asesino de demonios, que intenta matar a la hermana. Y él la defiende, y la defiende con tal saña que Giyu Tomioka, creo que era Giyu, le decía, no me acuerdo cómo le decían, decide perdonarle la vida. Y a partir de ahí tenemos una sesión de entrenamiento donde Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios, con el objetivo final no de matar demonios, sino de... buscar una cura para la hermana. La hermana, pese a ser un demonio, al no haber consumido nunca sangre humana, es como que tiene una especie de autocontrol especial. O sea, no anda por la vida, aparte de que es adorable, no anda por la vida matando. Y más adelante en la serie empieza a controlar cada vez más sus poderes demoníacos, aunque no habla, está todo el día mordiendo un palo de bambú. La animación es exquisita, el CGI está bien cuidado, la animación en particular que tienen los poderes me parece fantástica, el diseño de personajes es muy lindo también. Tiene un capítulo que es más o menos el capítulo 14 de la serie con una de las mejores peleas del año. Creo que estás hablando del 19. Bueno, será 14. Estaba hablando del 19. Es el capítulo increíble. 19 es lo mejor. Mirá. Es lejos, creo, la mejor pelea del año. O sea, el... Pero aparte, ¿cómo llega el clima? De animación, el año pasado, no el año pasado, en el 2018, la mejor escena animada la había ganado una escena de un capítulo de Violet Evergarden. ¡Ah, por Dios! ¡Qué sobrevalorada esa serie! No, está re bien eso. Y... este año la ganó sin duda esa pelea, pues fue una cosa muy cerrada. Porque aparte para un shonen es un clímax extraño, que no es caos, muerte, destrucción, gritos, sino que es otra cosa. No quiero decir qué es, pero bueno, eso es otra cosa. La verdad que es excelente. Pero te hago una pregunta, discúlpame. Sí. Este es del meme de la chica con el rollo en la boca, ¿que no? Sí, es un coso de bambú. Ese mío. Que estaba viendo varias fotos y cositas turbias, pero no sabía de dónde. Lo cual me abrió, lo cual me abrió la puerta a un hashtag hermoso en Pixiv, que yo no sabía que existía, que es Hakomusume en japonés. Hako de caja y musume de niña, que básicamente es eso, son chicas adentro de cajas. Está buenísimo. Gran hashtag, síganlo en Pixiv. Buenísimo ese. lo escriben en hiragana, Hakomus. Bueno, no sé más qué decir, esta serie es hermosa por donde se la miren. Y continuará. Y continuará, sí, continuará con una película que desconozco. Es lo peor que podían haber hecho, voy a aclarar. Si hubiese preferido más una serialización a lo Boku no Hero, aunque sea en temporadas cortas si quieren, de 12 episodios, me hubiese gustado más que la película. Supongo que... Yo puedo entender por qué la película, porque el manga. Y quiero es escuchar. Que es un arco, que hay un antes y un después en lo que sería de la serie. Ajá. No muy grande que digamos, pero tampoco es que digamos el arco es... exageradamente extenso. Fácilmente lo pueden meter en una película y se ahorran capítulos. Yo te entiendo por qué lo hacen y cuál es el sentido, pero te digo que una serie arranque con previsión a una siguiente temporada y que la siguiente temporada sea una película y justamente que, o sea, no vivimos en Japón y la película no va a salir, no va a estar disponible para nosotros, para el resto del mundo en un periodo corto, es como cortar mucho tu propio público. Sí, no, entiendo eso, pero también como dije, leí el manga y entiendo que agarrar específicamente este arco y hacerlo un anime es como que decís, no era necesario hacer una temporada para esto. Hubieras dicho... Es como la película de Ao no Exorcist. Está bien, pero no va a ser serie de eso. Exacto. Yo me imaginaba en su momento que era más un tema comercial, digamos. Digo que por ahí los tipos no se querían arriesgar a hacer una segunda temporada y dijeron, bueno, vamos con una película que es económicamente más seguro. Pues si la película la rompe, haremos una segunda temporada propiamente. No, ya te digo, la película la va a romper. Y es muy probable que sí. Es no te sabría decir si es uno de los mejores arcos, pero es un arco que está lleno de feelings. Así que va a agarrar por ahí. Y Fotoball en líneas generales no suele defraudar en sus adaptaciones. No, aparte ya habían hecho la prueba. O sea, cuando salió la serie con la película, se dieron cuenta que el concepto ya la levantaba en pala. Entonces ya esa parte de la segunda temporada ya se había firmado. No me acuerdo, no estoy seguro, pero me parece que en una entrevista le preguntaron a Togashi, autor de Hunter x Hunter, ¿no? Y Yuyu Hakusho también. Olvidable, Yuyu Hakusho. Olvidable. Estoy en... ¿Cómo que olvidable? Sí, no voy a entrar en esa discusión ahora. Termina el podcast, te cago de trompada. Ah, sí. Oh. Me parece, no estoy seguro, de que en una entrevista le preguntaron a Togashi qué manga shonen recomendaba a él, si había algo de lo que estaba saliendo ahora que a él le pareciese significativamente importante, digamos, y él dijo Kimetsu no Yaiba. Cuando nadie sabía un carajo de eso. Cuando nadie sabía qué mierda era Kimetsu no Yaiba, ¿no? Claramente. Mucho antes de que saliera el anime. Solo yo y otras personas que prefieren leer manga antes que ver. Acá dice el chat. Un saludo a Carrion. Dice: hola, hola, buenas. Ese anime sobra O. Dice: a él le pareció sobrevalorado ese anime. Él lo vio y no fue un boom para él, digamos, para su gusto, no fue la... ¿De qué anime estamos hablando? Del Kimetsu Hoya... ¡Ah! Noraiba, Noraiba. Kimetsu no Yaiba. Y puede ser que mi... Como que deja un poquito que desea a su gusto, digamos. No sé qué es lo que estaba buscando. No sé qué es para lo que tiene una dirección desear. Excelente. La dirección es excelente, la animación es excelente. Sonido ambiental. Sí, bien ahí, la verdad. La ambientación está muy bien. La banda de sonido podría haber sido mejor, pero no está mal para nada. Hace lo que no hace en No Yobotai, o sea, respeta mucho su propia boludez. Sistema de poder. Uh-uh. Sí, sí. Respeta mucho su sistema de poder, está muy bueno. Aunque vamos a decir que la explicación de cierto cambio de elemento sí, en el episodio sí, después 19 se va está un poco se va sacada del culo. Sí. Mirá, pero bueno, ¿cómo? la reacepto. Mira, como alguien que lee el manga, ya te digo, intenta darle una mejor explicación al manga y no le están dando, no le está haciendo muy bien. Es como decir... Me bastaba con la otra aplicación, no me hacía falta esta. Si ¿sí les parece, pasamos al siguiente. Vamos. Sí. Bueno. El último anime del tier 2. Es un anime que podría haber entrado en el tier 1 tranquilamente. Y estoy hablando de Beastars. Beastars, hablamos de Beastars en la... En el episodio bueno. Anterior, así que supongo que no hay mucho que decir. No hay mucho que decir. Son no, furros, porque nos explayamos mucho en el... Sí, son furros sí. En un mundo... Furrístico. En una escuela interesante, está bueno, tiene un montón de conceptos sociológicos metidos, a veces a presión. La trama a veces tiene momentos feos, pero... O sea, no tiene nada. Déjenme refrasear. La trama en algunos momentos cojea un poquito, pero para nada es un problema. Es una serie fantástica. Es una serie que demuestra que se pueden hacer cosas geniales, tanto sea con furros y con CGI. Pues la serie está íntegramente hecha en CGI, salvo algunos fondos. Es fantástico. Uno de los problemas que yo no mencioné en el programa pasado sobre esa serie es que la serie hasta el momento no tiene figuras para comprarla y eso es un problema. Ah, no sabía eso. Compra de furro. Bueno, lo que pasa es que debe ser complicado vender. No, furraría. Créeme que no. ¿No? Hablamos de Japón. Hablamos de Japón, ¿no? Pero no creo que haya tanta gente amante de los... ¿De la furrería? Capo, sí. Capo si cuando saliste sí, de la cura de 50 metros, ¿se venció en nada? ¿Onda se quedaron sin el toque nada? No, pero una cosa es la furriada. Ahí va, pero no quita el hecho de que si tenés a gente que va por un gusto, obviamente que por el furro que es más común, entre comillas, va a haber el doble de gente. No, pero para mí en líneas generales es necesario hacer esta división. Las chicas monstruo, las Monster Musume. Ah, mi favorito. Son, las chicas monstruo, para mí en líneas generales, son más populares que los burros. Para mí, no tengo ningún dato. Sí, estás basado en nada. Me parece que el furro es... Me da la sensación de que el furro es mucho más de nicho. Mira, yo qué querés que te diga. Cada temporada tenés fácil 5 animes donde ponen a un furro, así que... ¿Furro o animales antropomórficos? Para ahora. Furro en el sentido de animales antropomórficos no hay tanto. Sí hay chicas, ¿no? O sea, hay un montón de soft furro, pero furro no hay tanto. Furro como los de Vistar no hay. En el sentido de que son animales antropomórficos y no seres humanos con características de animales. Sí, entendí eso. Va a ser una exposición larga, pero sí, dale. Pero igual no veo un motivo por el cual no haya una... Sí, debería haber figura. Una figura loca de $200. Completamente de acuerdo. ¿Vos la comprarías? A ese precio no, pero sí la... No, pero ponele que haya. No, estamos diciendo $200. Vos sos el... Es que valen eso las figuras en este momento. A la mía. No estoy tirando así como un... Dato, estás tirando el precio mínimo, por decirlo así. Sí, una figura más o menos normal está alrededor de los $170. Más envíos se te van a 200. Bueno, no me invita a tu casa, por favor, ¿no? Mira que te voy a desvalijar. No, bueno, yo lo conté. Yo lo conté en su momento. En Akihabara hay locales de figuras que tienen en la entrada, en la puerta, cajones con figuras envueltas en... Con figuras en bolsitas. Yo compré varias de ahí por 800, 1200 yenes. O sea, sí. 2500 yenes. O sea, estamos hablando de $12, 8 dólares. 8 dólares, $10, $15, $25 ya conseguí una figura de la concha de su madre. Ah. Yo tengo bocha de figuras de... Sí, de que están buenísimas y que compré en bolsitas, ¿me entendés? En estos cajones de la calle. Porque o sea, estaban... Yo tengo una Yoko de Gurren Lagann. Es enorme. La compré por 800 yenes. Aguante todo. Que sean 8 dólares. 8 dólares. Aguante todo. Sí. Después hay otras figuras que sí valen un poco. No importa. Pasamos al siguiente. Mejor dicho, terminamos el tier 2 y vamos a pasar a la última mención honorífica de la noche. ¿David? Sí, dale. Bien. La última mención honorífica de la noche es un anime raro que a mucha gente no le gustó. Porque a mí me pareció muy... Ahora voy a explicar por qué. Estoy hablando de Sara San Mai. Sara San Mai. Sara San Mai es la historia de tres pibes. Kazuki, Enta y Toi. Que en el primer episodio, y por romper accidentalmente la estatua de un kappa que había en el barrio Asakusa, despiertan al rey kappa, Kepi, y los transforma a ellos en kappas de la forma en que los kappas, según el... El kappa es un monstruo mítico japonés, con tipo pelo... Como una tortuga. Sí, es un humanoide con tres dedos y un plato en la cabeza. Y tejido interdactilar, se dice. O sea, con piel entre los dedos, sí. Pelo como de monje, caparazón de tortuga y pico de pato. que se lleva a los chicos. En realidad lo que hace es extraerles la Shirikodama. La Shirikodama es un órgano mítico, ficticio, que se encuentra en el cerca del culo, ¿no es cierto? En el lugar en el que los hombres tienen la próstata. Para mí que se lleva la próstata. Entonces este kepi... Se lleva los huevos. Sí, este kepi lo que hace literalmente es succionarles la Shirikodama a través de haciéndoles un beso negro... a los pibes, ¿no es cierto? Y así los transforma en capa. Y le dice, bueno, mira, nosotros los capa, el reino de los capa está en una guerra ancestral desde hace millones de años con los malvados agentes del Imperio Nutria. Esto no es un chiste. Uso. Agarrame la Nutria o agarrame el capa. Así que en cada uno, en cada uno de los episodios, los agentes del Imperio Nutria van a transformar a alguien en un monstruo gigante. Y ellos tienen que vencerlo, volverlo a la normalidad, haciendo un ritual que se llama Sarasan Mai. Lo tienen que hacer entre los tres. ¿Como Morphos de los Power Rangers? Hay que pasar los primeros cuatro capítulos, que son innecesariamente repetitivos. Pero más allá de eso, o sea, contado así... Parece un shonen normal. Pero lo cierto es que es una serie que va más allá de las peleas. De hecho, las peleas son un carajo. Claro, las peleas son siempre iguales. De donde se deduce. Literal. Que, ah, las peleas son literalmente iguales. De donde se deduce que la pelea no es lo importante. Lo importante es que cada uno de los personajes, estos tres chicos, Kepi, Mabu y Deo, que son los policías, son unos policías que aparecen por ahí, que no voy a contar nada, que spoiler, y todos tienen alguna especie de no, no diría de trauma o de cosa oscura, muy oscura, o algo que esconder, y a medida que va avanzando la trama, eso se va revelando de a poco. Es una serie que hace mucho hincapié en qué significa tener un vínculo con alguien y en si los vínculos que uno cree tener con la gente o que tiene efectivamente con la gente son realmente auténticos o no. Es una serie que a mí por lo menos me tocó muy en plano de lo personal, quiero decir. Dicho esto, hermosa. La música es hermosa y la animación es preciosa. Todo por parte del estudio, no tanto que ver con la serie. Sí. Ah, bueno. Hay algo importante que decir ahí, que es que si bien como estudio principal figura MAPPA, lo cierto es que la gran mayoría del laburo lo hizo Lapin Track. Y MAPPA puso como el nombre. Lapin Track es un estudio que yo en este momento no recuerdo si fue fundado por o uno de sus fundadores, o simplemente ahora está laburando ahí, es el autor de esta porquería, que es Kunihiko Ikuhara, que fue el que hizo Penguin High Road, no sé, yo la verdad no tengo, es el que hizo Utena. Sí, es parte del estudio, de los amigos de Shaft. Yo la verdad no lo conocía, pero cuando me puse a leer al respecto me encontré con que es un autor que tiene un prestigio de la concha de su madre, y como que todo, y leí que esta serie marcaba su regreso a la pantalla chica o su regreso a hacer anime, era algo que mucha gente estaba esperando. Que Kunihiko Ikuhara, el autor de Utena, a mí no me dijo nada en su momento, pero capaz que ustedes que están escuchando eso sí les... No, a mí tampoco me ha dicho nada porque no me conoce. Ah, está gracioso. Bueno, y esta fue la última versión honorífica de la noche. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. No, cambia. Vamos. Bien, nos metemos de lleno. ¿Dónde estás? Digo, ¿qué? Nos metemos de lleno a lo que es el tier 1 del año 2019. A ver los pitudos. Le hace los que fueron para mí los tres mejores animes del 2019. El primero de ellos, tomar un mate para refrescar la garganta. Pairo, no te triggeres, pero el primero de los animes del tier 1 es Tate no Yuya no Nari Agari. O The Rise of the Shield Hero, o El Héroe del Escudo, o Tate, para los... O Kirito con Escudo. O Kirito con Escudo. No. Este no es Kirito con Escudo. ¿No cuenta como Kirito este? Este es todo lo contrario. Este tiene huevos. Este tiene huevos. Un Kirito con huevo. Y tiene una esclava, o sea... Ok, porque tendría que ser super tener una esclava. Hay toda una discusión sobre si esto es 2019 o 2018, que no viene al caso en este momento. Mete okay. Igual. Ahí acabas de clavar un escudo, ¿viste? Ahí, claro. Porque hirió justo ahí en el límite. Está discutido. Pero para mí entra dentro de 2019, permítanme. Si no es así, permítanmelo. Para hacer que... esta mención tenga sentido, entra justicia. Claro. Me parece que Tate, ya hablamos en su momento, Tate no Yuya no Nari Agari es un isekai en el que vamos a ver a Naofumi, un pibe que un día abre un libro y es transportado a un mundo medieval y mágico y simil RPG. Hasta ahora, y nada copado. Y nada copado, hasta ahora es igual que todos los isekai de la historia. Sword Art Online. Junto con tres héroes más. Y a cada héroe se le asigna un arma legendaria. Así tendremos el héroe de la lanza, el héroe del arco, el héroe de la espada. Y el Capitán América. Y el héroe del héroe. Exacto. Que va a ser justamente Naofumi. Entonces, ya empezamos con... Hawkeye, okay. El Capitán América... Todos tienen un arma, menos yo, un escudo. Los llama el rey, llaman a aventureros del reino para formar las partes de los héroes, para... todo esto de los héroes los llaman para combatir a las olas. Las olas son literalmente olas de monstruos con un boss, con cualquier tower defense. O sea, cada tanto tiempo el cielo se pone negro, aparecen chovis y hay que matarlos a todos. Socondón. Hay que matar al boss. La cuestión es que al principio nadie quiere estar con Naofumi, pero de repente, porque es el pibe del escudo y parece que nadie quiere estar con el pibe del escudo, porque hay algo turbio ahí con respecto al héroe del escudo, aparece una colorada sensual y preciosa, que es Main, si no mal recuerdo. Y Main dice, no, está bien, si nadie quiere ir con el héroe del escudo, yo voy a ir con el héroe. Y así... Y de paso voy a hacer libros para los chicos. Exacto. Es verdad. Debería haber puesto eso en este top, pero bueno, no importa. O sea, la gracia de los isekai... que es siempre lo mismo, pero cada autor le da una vuelta de rosca diferente. La vuelta de rosca de este anime, o de este isekai, es que el héroe, no sé cómo decirlo sin spoilear, pero es como que el héroe no es un héroe. No es idolatrado como héroe, no es respetado como héroe, sino todo lo contrario. Está repudiado. Hellboy. Es un... sí, porque pero no. Porque Hellboy es un héroe, pero nadie lo quiere en realidad. No, pero porque Hellboy es temido. Pero Naofumi... Trato de paralelizarlo porque no tengo ni idea. Naofumi es repudiado. Es la lepra, claro, Naofumi. Es como un leproso. Nadie quiere estar cerca. Todo el mundo lo considera un sorete. Todo el mundo lo considera un garca. Todo el mundo lo considera una mala persona. Él y contribuye. Se le hace fácil echarle la culpa de todo. Claro. ¿Entendés? Él es una lacra humana. ¿Entendés? Es el claro. Brian de los héroes. ¿Por qué le decía así a David, che? No, apuértate bien. Y esa vuelta de rosca a mí me encantó. Hubo mucha polémica alrededor de este anime. Con respecto a cuestiones de género y... Salió en un momento de mierda y... La verdad, me parece agarró y... Sí, no, es que salió en un momento malo y muchos lo agarraron de bandera para decir, ah, vieron que a los hombres también lo pasamos mal. Claro. Después se convirtió como el anime de los incels. Y la verdad es que la historia no va a poner. Y el autor agarró y no hizo la gran... no hizo la gran el autor de Sao y dijo, no, mi serie no se trata de eso, voy a cambiar toda mi serie para que ahora las mujeres tengan el control total. Como que dijo, bueno, sí, las cosas pasan así en el mundo y se van a cagar todo. Que de hecho, nota el mar, ¿no? El reino en el que Naofumi aparece es un matriarcado. Sí, eso también fue muy gracioso porque la gente no había leído nada de esto. Claro, o sea, sí hay un rey que gobierna en la ciudad, pero el rey gobierna porque la reina no está. Porque si está la reina, que tiene la posta, es la reina. Y de hecho, en un momento aparece la princesa heredera y el rey se tiene que meter... La princesa heredera y el rey se tiene que meter la lengua en el culo. Pero más allá de esta polémica que no tienes... No. Esto pasa en el mundo real donde la serie no es afectada. Claro. La serie, la historia está muy bien, la animación está muy bien, y las peleas están re bien coreografiadas, re bien. Hay un temita ahí con las escalas de poder que a veces se rompen un poquito. Si sale el juego eso se va a entender más, pero... ¿Si sale el juego? Si sale el juego de oficial, calculo que ahí te explicarán un poco más ese tema. Igual sí, ya está el juego no oficial si lo quieren buscar. No sabía eso, Pairo, contame más. Después te lo paso. Ah, bien. ¿Es ese de hecho RPG Maker? Y que sí, ese. Sí, ese, que está re bien. Lo vi. Ese está re bien. Las armas legendarias tienen miles de formas de obtener habilidades. Tirarle plantitas, tirarle partes de animales. Está muy bueno. La forma en la que construye su mundo está muy bueno. Y al final de la serie, abre una vuelta de rosca sobre cómo está construido el mundo. En el arco final, en el arco epílogo, que te deja... ¡Ey! Esto está bueno, por favor, explótemelo más, señor. No, tenemos que ir a un corte. Y bueno, el arco, o sea, al final... los últimos creo que 3 o 4 episodios son un mini arco de epílogo que lo que hace es presentarte las cosas para las próximas temporadas. Hay 2 temporadas más anunciadas, todavía sin fecha, y hace poco leí el rumor de que las habían cancelado en alguno de estos portales de anime barato, pero como busqué la noticia en Anime News Network y en Anime News Network no está, que no lo diga Anime News Network, para mí no es tan cancelado. No me parece factible. La serie recaudó muchísimo para que se cancele así de la nada. Lo que yo leí en estos portales es que supuestamente es una serie hecha impensada para Occidente. Y en Occidente la mayoría de la gente la pirateó. En lugar de comprarla. Entonces no fue rentable por eso. A mí me suena verso. Y si no lo sacó Anime News Network... Eso, para mí seguro que eso. Pero bueno. ¿Algo que decir? ¿Comentarios? ¿Aguante pajarita? Sí. No puedo comentar nada porque yo solo estaba esperando un capítulo para ver. que creo que... Que creo que escuché tu reacción en vivo en ese momento, ahora que lo pienso. Puede ser. El lugar por... A ver. El lugar por el que ocupa el tier 1 de mi top, esta serie, es porque supo en casi todos los capítulos ponerme el corazón a 1000, como decía, muchísimo que ninguna serie me lo hacía. O sea, yo literalmente estaba sentado en la punta de la silla con el corazón latiendo y a los gritos y terminaba los capítulos con piada de bronca o con gritos de alegría o con lágrimas, ¿por qué no? Sí, lloré muchísimo en esta serie, me encantó. La verdad es fantástico. Tiene unos openings buenísimos. El primero, sobre todo, el primero para mí está entre los mejores openings del año. Pero el momento del segundo opening, cuando levantan todas las manos, es como... Ah, sí. Es la posta. ¿La Genkidama? Sí. Ah. Pero todos juntos, en vez de hacerlo por Bluetooth como lo hacía Goku. así que si les parece, pasamos al segundo anime del tier 1. Estamos en el tier 1, que es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Bueno. Que lo mejor era el tier 3, lo mejor de lo mejor era el tier 2, y lo mejor de lo mejor de lo mejor. La creme de la creme del anime del año 2019 es este tier número 1. Y el próximo anime del que vamos a hablar es un anime del que ya hablamos también en la retrospectiva de temporada, y es Arauru Kisetsu no Tome Domo Yo, o en inglés, O Maidens in Your Savage Season, o en español, Nuestra Salvaje Juventud. Ah, papá. Esto lo hablamos en la retrospectiva. Esto lo hablamos en una retrospectiva. Pero es como, ¡ah, papá! ¡Qué anime! ¡La concha de su madre! creo que sí que lo hablamos. Yo no me acuerdo, por eso le digo. Sí, que vos no estabas todavía. Creo que no estaba. De hecho, escribí una review de Arauru Kisetsu. Arauru Kisetsu cuenta la historia de 5 amigas del club de literatura en preparatoria y su... tormentoso despertar al mundo de la pubertad y de la sexualidad, digamos. Qué buen título, boludo. Tormentoso despertar sexual. Tormentoso despertar sexual. Sí, o sea, son chicas adolescentes que en leen novelas eróticas en el club de literatura, lo cual es raro. Pero bueno, es esa... No tiene nadie que las controle, o sea, no es raro. Sí, y la única persona que las puede controlar está recontra... ¿Cómo decís? No le podría chupar más un huevo. No, es que está obligado a estar ahí, así que les chupa un... Por eso le chupa. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que estas 5 chicas empiezan y tienen como una visión... idealizada o infantil, si se quiere, del amor, como todo prepuber, y de a poco, a medida que va avanzando la serie, van revelando, o sea, despertándose, o sea, transitando la pubertad, vamos. Está Kazusa, que es la protagonista, que está enamorada de su amigo de la infancia, pero ella todavía no lo sabe. Entonces existe este juego de, bueno, sí, te veo como amigo, pero de a poco te voy a empezar a ir viendo como un hombre. Hay una escena en uno de los primeros capítulos que es fantástica. Empieza como a... El despertar es muy literal y está muy bien llevado, porque ella empieza como de repente a ver referencias sexuales en todos lados. Todo le recuerda a una concha, todo le recuerda a una pija, todo le recuerda a... pijas ingresando en conchas. Es muy bueno, maneja... A ver, es un drama romántico, pero tiene un humor muy bueno también, que hace que la serie no sea un dramón tenso en el que vos sufrís durante todos los capítulos. O sea, es muy medido en cuanto a eso. Sí, tiene un muy buen balance entre drama y comedia. Cosa que no es habitual en esta autora. Araburu Kisetsu es una obra de Mari Okada. Mari Okada es la mina que nos dio dramones zarpados, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba el de los chicos pez? La puta madre. Chicos pez. Ay, el de los chicos pez, que hacía como un salto temporal, Dios. Nagi no Azucara. Nagi no Azucara. Ah, sí. ya. ¡Qué buena serie, la concha de la loro! Sí, es fantástica. Es fantástica. ¡Embole de serie! No tenía ni idea. Es la que hizo estuvo laborando en lo que es la composición de Toradora, de Anohana. ¿Qué más tengo por acá? Muy lindo esas dos. Hizo varios guiones de Aria. Aria de Animation. Aria es una. Hizo la composición de Fractale. Hizo Hanasaku Iroha. Dos dramones. Sí, de hablar con esta mina debe ser un garrón. Sí, claramente. Hizo Kisnaiver. ¡Ah, pa! Eso es un drama. Hizo Hisome Tomaso Tan, que no era tan... Tiene sus cosas. Sí. Bueno, entre todas las cosas que hizo, hizo esto. El humor que maneja es muy diferente al que ella sabía manejar. Es genial. Todas las chicas tienen algún tipo de problemas. Kazusa tiene este tema con su amigo de la infancia. Nina tiene un pasado hiperturbio, que es demasiado spoiler para contar. Porque está Turbio para su propia serie. Es demasiado turbio para su propia serie, sí, totalmente. Eso podría ser un doujinshi, claramente. Bueno, Hitoha quiere ser una escritora erótica, pero nadie se la toma en serio porque, obviamente, al ser una adolescente sin ningún tipo de experiencia sexual, escribe, literalmente dicen en la serie, como un pajero de 40, o como un virgo de 40, esas cosas que pasan en el porno, pero no pasan en el sexo real, digamos. ¿Y quién me está faltando? Ah, Irika. Irika, bueno, es una de las primeras que se desarrolla al principio, que tiene una versión ultra idealizada del amor, y de repente... Y tiene ultra todo... idealizada del sexo, y ninguna de las dos terminan de cuadrar. Ninguna de las dos. Y bueno, y aparte tiene todo un tema de... Con lo que es la apariencia, arreglarse, maquillarse, ponerse linda, digamos. Ella lo ve mal porque todo el mundo, voy a decirlo en santafesino, todo el mundo siempre la consideró un cusquito. Que para quienes no sean de Santa Fe, es que todo el mundo la considera un vagarto. Sí. Y bueno, y después está Momoko, que también tiene un desarrollo muy interesante en el que no puedo entrar porque es spoiler, digamos, pero cada una encara la pubertad desde una perspectiva diferente y con la mochila que vienen cargando. Es hermosa. Y tiene uno de los mejores openings de año. Sí, está muy bien. Hay una nota sobre lo que es la paleta de colores, que tiene todos colores pasteles, son hermosos. Tuve una nota de colores pasteles que son muy, muy bonitos. El humor está muy bien, la animación está muy bien. No sé, dato curioso, viendo esta serie me enteré de que desvirgar a una mujer en japonés, haka, se escribe con los kanjis de romper y melón. Hermoso. Porque japonés es así de mágico. Sí, japonés es así de mágico, esas relaciones. Son dos episodios de 24 minutos. totalmente autoconclusivo. La serie arranca y termina. Y para mí termina bastante bien, me parece. Sí. Y bueno, con un acto ilegal, como debe terminar. Probablemente, sí, sí. No sé qué tan ilegal era. Muy ilegal. Pero esa última referencia, digamos que juega sobre el riesgo. Y si les parece, cerramos ahora Urukitsetsu y nos metemos con el último anime del que vamos a hablar en con Nianpasu. Nos metemos en el último anime del Tier 1, el último anime de lo mejor de lo mejor. Chichi. Ah, es un anime que me ha dado una gran satisfacción capítulo a capítulo. Si existe la alegría, alguien la hizo anime. Sí, totalmente. Estoy hablando de Kanata no Astra o Astra Lost in Space o Astra Perdidos en el Espacio. Salud. Gracias por mutearte. Thanks. En una serie. Estoy pensando. En un futuro muy, muy, muy futuro, donde la humanidad desarrolló naves espaciales y viajes interplanetarios, etcétera. Ir al planeta de al lado es como tomarse el bondi. Sí, te toma el 115 que te deja en Marte. No sé, pero en este momento si te toma el 103 te deja bastante en Urano. Chiste de Rosarino. Hay un grupo de chicos que fueron seleccionados aleatoriamente para hacer un campamento que creo que era de una semana. Es una actividad que todo es común, que todos los pibes hacen en determinado año de secundaria. La idea es que la nave los deja en un determinado planeta y ellos acampan. Se comen un asado en una semana y ya. Acampan durante una semana y después se los pasan a buscar y se vuelven. Es como una experiencia por la que todo estudiante tiene que pasar. Me hace acordar mucho a este anime que pasaba en el Animax. ¿Cómo mierda era que llamaba? Los Planet. No, ¿sí? No tenía Animax, yo. Buah, pobre. Planet Survivor. Ah, bueno. Hay que decir que al principio de esta serie. Bueno, pará, sigo contando. A los pibes estos los dejan en el planeta. La nave se va. Y inmediatamente después aparece de la nada. Pero súper inmediato. Pero súper de la nave. Pero aparte, la nave cruza la atmósfera y aparece un agujero negro que se los traga y los deja literalmente flotando en el medio del espacio. Hasta el momento puede ser o el anime que estás nombrando ahora o Planet Survivor, te digo. Bien. Pueden sobrevivir en el espacio porque todavía no se habían quitado sus trajes espaciales. Resulta que encuentran también, de casualidad, flotando cerca de ellos, una nave espacial. ¡Ah, qué casualidad! No, nada en esta serie es casualidad. Nada en esta serie es casual. Se explica más adelante por qué esa nave estaba ahí, se explica re bien. Se explica todo, no hay nada en esta serie que esté al pelo. Ese es el tema. Los pibes llegan a esta nave que estaba abandonada y bueno, dicen, bueno, vamos a tratar de volver a nuestro planeta. La cuestión es que están en la loma del orto, su planeta. Y la nave que tienen no le da para hacer hyperdrive, no sé cómo lo decís. Español. No le da para hacer un salto warp hasta la Tierra de vuelta. Entonces, lo que tienen que hacer es ir saltando de planeta en planeta consiguiendo comida, consiguiendo agua, reabasteciendo la nave, hasta poder llegar hasta al planeta de origen. Hasta acá es No Man's Sky de Animation. Pero el tema es que lo rico de esta serie está en que a medida que van viajando de vuelta a su planeta, está el misterio dando vuelta. ¿De dónde mierda salió ese agujero negro? ¿Por qué apareció o casualidad cuando se fue la nave? ¿Por qué los agarró justo a ellos? ¿Por qué los dejó donde los dejó? ¿Qué carajo está pasando? Porque ella no me ama. Claro. ¿Es esto casualidad? ¿O es algo todo? ¿O esto fue algo que alguna mente macabra planeó? Bueno, todos estos y muchos más interrogantes se van a ir revelando a través de la serie. ¿Es una serie de ciencia ficción? Sí, pero el elemento el género que prevalece por sobre la ciencia ficción es el misterio. Y es un misterio de muchísima calidad. Cada vez que, hecho. Muy bien armado. Cada vez que descubren algo, eso da lugar a más preguntas. Hasta que llegan a la explicación final y vos decís, ¡ah, la concha de su madre! Que encima esa explicación no te la esperás. No te la esperás para nada. No te la esperás para nada. No deja ningún cabo suelto. Pero ningún cabo suelto. Al menos que yo. No, está re bien armado. Es incluso, increíble. Incluso el final que vos decís. Ahí es donde puede ser un poco criticable si te lo pones a analizar 2 segundos, cuadra por todo lado. El final está re bien. Re bien. Y es algo que no te esperás para nada. Absolutamente para nada. Porque en un momento. Parece muy sacado de la nada, pero no es sacado de la nada. Hay cosas que en un momento aparece, se incorpora a la nave a mitad de viaje un personaje que empieza a tirar una data. Es increíble lo que tira. Lo que tira fue maravilloso. Y empiezan a comparar lo que sabe uno con lo que sabe el otro y las cosas no cuadran. Entonces, claro, empiezan a pensar, ¿qué pasó acá? ¿Me entendés? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Es muy difícil hablar los spoilers, pero créannos que yo me animo a decir, si tienen que elegir un anime del 2019 para ver, vean esto. Sí, ninguna duda. ¿Podemos decir que fue lo mejor del 2019? Fácil, sí, para mí sí. Por mí, dale. Los diseños, dejando de lado el tema de la trama, que es increíble, los diseños de personajes están muy bien. Todos son hiper queribles. Todos los personajes tienen un background, una historia turbia de por medio. Es no sé, es hermosa por donde se la mire. Y es, obviamente, es autoconclusiva. Son 12 episodios, 24 minutos, arranca, termina, cierra todo y ya otra cosa. ¿Y otra cosa, mariposa? Eso. Yo esta serie se la estaba contando hace unos meses a mi tío que tiene 80 años. Y me decía, no, che, pero qué buena serie. ¿Tú, tío? Sí. Es que, a ver, sí. Viejo tacurenses. Es que a ver, si otaku de familia. Si, ¿no? se decidiese hacer esto, adaptar esto a una serie de live action. Es perfectamente adaptable. Pero no solamente es perfectamente adaptable. Es que si lo adaptaran tal cual sería un éxito. Sí. Pero no le tenía que cambiar nada. Nada de nada. Le rompe el culo a The 100. A lo que vos quieras. Es una serie que a mí me encanta muchísimo. Es de la misma temática. Más o menos. Bueno, no, en la última temporada se tornó de la misma temática. Spoiler. Debo ser la única persona sobre la faz de la Tierra que está viendo The 100 todavía. No. Así que. Eso. Igual me encantó el sonidito. Sí. Así que. Bueno, y eso termina. Con eso llegamos al final del top. Si les parece, voy a hacer un repasito rápido con solo los títulos para que se los queden.

de los podcasts que queremos, que son amigos y que... Por ejemplo, Pyro puede hacerse una publicidad. Son parte de... Sí, en algún momento lo debo hacer. Son parte de la familia de Podcast por 2P. Todos son miembros. Del vecindario. Y prácticamente están entrando a la casa de Podcast por 2P. Somos Disney del podcast. Poco a poco vamos comprando a los distintos podcasts. Bueno, George, págame, puedes aprovechar y leer los mensajes. No, esto va grabado. Esto no sale mañana. Lo leemos en el próximo programa. Ya me han dicho los changos, así que perdiste. Bueno, que le dé a tu abuela. Perfecto, Demo, gracias por el informe. Yo todavía quiero ver ese de los furros. Y después voy a ver qué más. Pero ese me parece el más interesante. ¿Te está tirando la moda furro o no? Te va a gustar, te va a gustar. Sí. Oh, ¿te imaginas David disfrazado de furro? Y lo vamos a visitar a Mondoque. Me llaman la atención ese y el último que del que estaban hablando, que dijo que tiene un final que cierra por todas partes y que sí, si le querés buscar la vuelta, ese me dejó al palo, así que por ahí después lo mire. Sí, es excelente. Yo voy a ver el de gimnasio, es el matagordo. Yo voy a ver el del matagordo para ver qué onda. Te va a sacar de risa, yo. Ya lo voy a buscar. Ya lo voy a ver mientras se clava una pizza rellena. Una grande de musa. ¡Oh, qué interesante! Comiendo una grande de musa. Capítulo, sí. Pero bajándolo con una coquita de dieta. Ah, sí. Para cuidar la figura. Porque el chebuzán de milanesa siempre acompañado de una coca dieta. Sí, gente cara dura. Te juro cuando va al Madonna la... Media luna, café doble, pero... Con edulcorante. Con edulcorante, un edulcorancito. Sí. Pero con chúquer. Con chúquer. Ah, para mantener la dieta. Pastelito bueno. Tamaño cabeza, pero chúquer, ¿viste? Sí, sí. Ojo, yo soy de eso. Yo cuando voy a la oficina... Una tortilla con Pepsi. Que es cuando hay factura, ¿no? El café me lo hago con edulcorante. Después le clavo 3-4 facturas, ¿no? Pero con crema, dulce de leche. Como diría el querido Yorio, otro tecito, por favor. Esta vez con edulcorante. Y sin factura. Qué grande, Dios. Loco de mierda, pero qué grave. Y seis factura. Me imagino, Demo, así, con una taza que dice I love the lolly. Así, mojando la faturita en el café. No tengo grandes... No tengo muchas tazas así, nerd. Tengo una taza de nerd, pero... Bueno, el que nos escuche y alguien tenga alguna taza, haga tacitas que diga I love the lollies, por favor nos avisa, se la mandamos a Rosario y si hay que poner la tarasca, la ponemos aquí, la ponemos a la viva. Total, la paga David. Voy a aprovechar así el momento para tirar una de mis anécdotas súper desubicadas. Aprovechemos y redondeamos. El aniversario del programa de hace 2 años. Decirle para la gente que no te escucha de qué programa. Sí. De Persona se cae. Habíamos de Persona hecho... no se cae por 2P. Sí, claro. Habíamos hecho un sorteo que iba a ser así como especial, sorpresa y la bola. En el cual, por mi lado, mandé a hacer unos tarros térmicos sublimados. Con imágenes, una cosa muy buena. Ay, qué cheto. Sí, vi fotos de eso. Qué sí, cheto, yo quiero una de esas. El tema es que yo agarré y dije, bueno, hablé con un tipo de Buenos Aires, le dije, che, ¿me podés hacer esto? Y el tipo dice, sí, ningún problema. ¿Cuánto necesitas? ¿Necesitas uno? ¿Necesitas dos? Y yo le digo, mirá, como vamos a hacer un sorteo y va a ser especial, no sé qué. No tenía plata en ese momento y le digo, mira, haceme 3 y el mes que viene te pido otros 5 como para ir redondeando el sorteo. Me dice, bueno, perfecto. Le pago los 3, pasa una semana, no me los manda, pasan dos semanas, no me los manda, pasan tres semanas, no me los manda, yo por suerte lo había pedido anticipado, a la cuarta semana después de romperle mucho, me los manda. Y estaban buenos, estaban bárbaros. Yo digo, bueno, te entiendo que tuviste problemas y todo lo que sea, ahora te paso la plata y me haces los otros cinco. Y me dice, no, no, es que ya no voy a poder, porque no sé los materiales, y no sé la boludez, y no sé, bueno, ¿me lo puedo hacer o no? No, no, no, no te los puedo hacer. Bueno, pasa la mía. O sea, yo le pretendía comprar como 30 tarros a este tipo, pero sabe que no. Así que solamente hay tres en existencia. Uno está en México, uno lo tengo yo, y el otro tiene H. Y listo, ahí se acabó la magia. Sí, me imaginaba. Y próximamente vos me vas a dar el tuyo. No. Ah, yo te lo voy a robar. Ya me han dicho que está cerca de la armería de tu casa, así que ya cagaste. Yo voy y te busco. Pasar por la armería antes. No te preocupes que en Tucumán no hay gato por EPRS, así que te caga choreando. No, por nada, dicen, en Tucumán no son gatos. ¿Hacen miau? No, ladrones. Un gato por ladrón. Como le copara. Si alguno de nuestros oyentes nos está escuchando, lo cual tendría toda la lógica del mundo, porque es básicamente lo que hacen los oyentes, escuchar. Y me puedo poner en pedigüeño. Quisiera un fanart de George Gato. Muchas gracias. No. Un Neko George. Un Neko George. Entiendan por George, pero un furro. Claro, un George furro gato. ¿Un yo en furro? Sí, sí, sí. Es más, podría ser... ¿Es un gato montés, culiao? Podría ser la fusión de George y el doctor gato. No, re creepy. Ya estás pidiendo mucho, culiao. No, pero eso lo tiro así. Sí, sí, sí. Si cuela, cuela y si no me la pela. Sí, y de fondo la casita de Nian. La casita, ¿no? sí, la casita de Nian Coman de fondo. No, comencé con el tema de la casita, no seas basura. Pero bueno, ya sabes. No hagamos quilombo al pedo. Hacer una versión mía en furro, pocas palabras. Comiendo un alfajor. ¡Ah! ¡No querés más! ¡Hacelo vos! ¡No, ya que tanta idea, hacelo vos! Bueno, ahora sí, ¿quién dice chau? Chau. ¿A quién después nos despedimos, Bojo? Ay, ¿por qué yo? Por pícaro. No. Bojo, te que cierre. Por pero antes del cierre, yo quería decirles, como digo, en todos los episodios que hablo de anime, muchas gracias por el aguante, muchas gracias por acompañarme a hacer esta cosa enfermiza y loca. Aunque esta vez haya sido más corto de lo normal. Pero gracias por el aguante y por dejarme hacer esto. Por dejarme hablar de las cosas que amo. Y nos vemos en tres meses. Y nos vemos, sí, nos vemos en abril. Abril, mayo. Para el próximo va a ser para volver a hablar de anime. ¿Te das cuenta, no, George, que él acaba de cerrar el programa, no? Sí. No. Hola, no, toca cerrarlo, la voz. Lo acaba de hacer él. ¿Cuánto te toca cerrarlo? Cerralo, él dijo antes de cerrar, así que dale. Cerró Bojo por pícaro. ¿No? No, ahora por pícaro cerró. Va a ser un directo de 27 horas, pero no lo voy a cerrar. Cerré el negocio, Bojo, dale. No, tengo que limpiar el mesa. ¿Querés ver los dólares del Patreon? ¿Qué Patreon, capo? Ya vamos a abrir el Patreon después de esta temporada. No hay dólares, hay polillas ahí. Pero va a haber un Patreon y vamos a tener dólares para darle un ojo. Hay dólares. Céntimos, hasta que no vea la plata, no cierro el programa. Bueno, te doy un patacón. En el orto, patacón. Chris Redfield. Bueno, despiden. Mira. Espera, paren las rotativas. Acaba de llegar una persona de abajo de una alcantarilla. Del norte de América. O sea, una alcantarilla gringa. A ver si por lo menos saluda. Buenas noches. Ay, es portugués. En cambio, la alcantarilla. Un madericia. Mi querido Wally. ¿Usted gusta dos sopas de macaco? Gordo, hermoso, tanto tiempo que no se lo escuchaba. El gran Wally está con nosotros. Está toda la pandilla, mira, ¿quién falta? Y falta Mike Gaby, falta Calavero. Rey. Poco a poco nos estamos metiendo aquí, estamos unificando los podcasts acá. Y ahora me está llamando Woronka. Crisis Woronka, la figurita difícil. Woronka, la figurita difícil para nosotros. Sí, tiene, es muy tímido, no quiere. No te juntes con esos. No, sí, sí. No te juntes con la chusma. Esas malas influencias. Claro. Y bueno, mira, justo ya para darle el fin a este capítulo y seguir nosotros. Y ahora que ya estás acá gordito, no te nos escapas. ¿De qué hablaron? De anime. Lo mejor del anime 2019 de parte de Demo. Llegaste justo para hacer el cierre del programa. Parte 2, por, ¿no? Por favor, hacenos el honor. Y cerró este capítulo. Bueno, gracias por haber escuchado. Yo sí vengo, tengo. Recién llegué, el hijo de puta, pero. Dale, vos. Tirame humo, papi. ¿Quién me dio gracias en este encierro? Muchas gracias por haber escuchado Podcast por 2P. Esto no es un adiós. Esto no es un hasta luego. Es hasta el año que viene. Y que la fuerza los acompañe. Esto es una estafa, no compren nada, no compren nada. No den sus números. Por favor, no le digan a nadie. Me están obligando a decirlo, me están obligando. Todos amamos a Podcast por 2P, firmado Wally. Hacé la tuya, George. Cerrame la 8. Ay, perdón, me tenté. Bueno, señoras y señores, esto no es un adiós, no es un hasta luego, sino un hasta mañana en que vamos a volver y te diremos, esto es Podcast por 2P, más que un podcast, como ustedes están escuchando en este momento, una charla entre amigos. Hasta mañana. Ya las compras tus tuca. Después me voy a Catamarca. Después me voy a Catamarca. Después me voy a Catamarca.